Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace varios años, el padre Ángeles Groy, que era párroco de mi pueblo natal de Arteaga, hizo hacer a unos carpinteros una cruz larga y pesada. Dijo que se utilizaría para la procesión del Viernes Santo. Al verla, todos en el pueblo pensamos que sería demasiado difícil llevarla. Luego, cuando se fueron sumando los esfuerzos, lo que parecía imposible se hizo realidad. Él nos dijo que así son las cruces de la vida. Cuando las compartimos, se hacen más llevaderas. Actualmente se encuentra erguida junto al templo parroquial de mi pueblo para que se recuerde esa enseñanza. En nuestro camino cristiano nos enfrentamos con muchas cruces. Estas llegan cuando nos comprometemos verdaderamente. No son cosas especiales, sino cotidianas, como soportar el clima difícil sin quejarnos, escuchar a una persona aunque nos cueste, sobrellevar sin enojarse una situación desagradable, ser fieles a la misión recibida. Cada uno puede pensar en sus propias cruces que van surgiendo a lo largo del camino. Muchas de ellas hay que asumirlas en forma individual, pero a la gran mayoría las podemos cargar en comunidad. Cargar con la cruz de cada día es asumir voluntariamente una dificultad en el trabajo, ante un imprevisto, al padecer el mal carácter de alguna persona, faltas de aprecio, una enfermedad propia o de un ser querido, y otros sucesos que naturalmente nos cuesta superar. Si se padecen sin fe y con resistencia, todos ellos pueden ser posibilidades para angustiarnos. Pero si se toman con flexibilidad y se ofrecen al Padre, se presentan como verdaderos caudales de gracia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.